El podcast de Dientes Molones, episodio número 3. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito dental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández. Sé bienvenido a este nuevo programa que dedicamos a las odontólogas a las que les encanta tomarse un café mañanero en una taza molona. ¡Va por vosotras, chicas! Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo el podcast y sobre todo del feedback que nos estáis haciendo llegar. Uno de los temas que comentáis es la duración del podcast. ¿Os gustaría un programa de una menor duración, de unos 10 minutos? Por ello, hemos pensado en dividir el capítulo semanal en dos entregas. Además, de esta forma tendrás por un lado el capítulo para ti, que eres dentista, higienista o auxiliar, y otro capítulo edición especial para pacientes molones que puedes compartir directamente como recurso educativo en tus redes sociales. ¿Qué te parece? Hoy en la entrevista molona estaremos con el doctor Francisco Miñano, que nos va a hablar, entre otras cosas, del truco de los implantes baratos que anuncian las franquicias, de refuerzos positivos para pacientes, de cómo fidelizarlos y de cómo el WhatsApp te puede ayudar a mejorar la comunicación en tu clínica. Pero antes quería hablarte de una manera original y educativa de ofrecer un refuerzo positivo a los niños de tu clínica. Se trata de unas chapas coleccionables muy fáciles de colocar en la ropa que además van personalizadas con la web de tu clínica, con mensajes como «Soy un paciente molón, yo me los lavo 3 veces al día y soy valiente en el dentista». Descubre estos y otros modelos de chapas molonas entrando en la web de dientesmolones.com en la sección de chapas o en el banner que aparece en las notas del programa. Y ahora sin más, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Molina, odontólogo en clínica dental Francisco Molina Miñano. Hola Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Fran, muy bien, pues encantado de estar aquí contigo y de participar en estos podcasts. Quería agradecerte que hayas venido hasta aquí, hasta el estudio de Dientes Molones, y es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, vamos directos a hincar el diente a esta entrevista, empezando con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Siempre me ha gustado las ciencias naturales, todas las ciencias de la salud, y tenía la idea desde pequeño de estudiar medicina. Por desgracia no tuve la nota media para entrar a medicina, y bueno, la odontología la verdad es que también me llamaba la atención. He sido paciente desde pequeño de los dentistas, he llevado ortodoncia, me han tenido que hacer muchas cosas en la boca y La verdad es que nunca he tenido miedo al dentista. Además, mi madre me decía que entraba directo al sillón sin miedo, sin llorar y sin nada. Y bueno, me llamaba la atención y la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado odontología. Estoy encantado. Digamos que desde pequeño te iniciaron al mundo de la odontología sin ningún tipo de miedo. No, sin ningún tipo de miedo, y bueno, también los profesionales que me atendieron, pues la verdad es que lo hicieron muy bien, no me causaron ningún trauma. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más peques? Sí, lo considero esencial, la verdad. El niño, sobre todo los niños pequeños, pues tienen que por lo menos venir al dentista sin miedo. Por lo menos ya si quieren, lo has tratado bien y sobre todo le has hecho su regalo, le has hecho su obsequio o su premio, le puedes llamar premio, por portarse bien, pues la verdad es que muchas veces ya los niños viene y dice, oye, ¿mi premio dónde está? O ¿qué me va a dar hoy? Ya o te qué lo me va piden, ¿no? Ya te lo piden. Es decir, que ya vienen, digamos, con ese ímpetu o con esa necesidad de, bueno, voy a portarme bien para que luego sé que voy a tener un premio. Entonces, yo creo que es esencial de motivarlo y de hacerle su refuerzo para que los niños, sobre todo, pues no nos vean como el ogro que mucha gente piensa que somos los dentistas. ¿Cuál crees que es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Tanto un paciente peque, un niño, como un adulto. Pues bueno, yo creo que lo principal es tratarlo de tú a tú. Es decir, intentar tratar al paciente como alguien igual que tú. Es decir, no intentar, oye, soy dentista, soy odontólogo, ya parece que no te puedes acercar. Luego también, pues intentar al paciente, pues intentar resolverle todos los problemas que tenga, intentar también ponerte en su piel, en su lugar, en su lugar, uh-huh. ponerse en su lugar para, sí. para intentar comprender, pues muchas veces ya no es problemas dentales, también hay problemas pues, familiares o problemas personales que pueden afectar a la salud de los pacientes. Y luego también, pues intentar tener un poco el, la precaución de, por ejemplo, oye, le ha hecho una cirugía, pues al día siguiente no te cuesta trabajo llamar, oye, preguntar cómo, cómo estás, cómo, cómo te ha ido la tarde, cómo te ha ido la noche, has pasado buena noche, tienes algún problema, cosas así. Siempre luego también lo que hacemos en la clínica, cada normalmente cada 6 meses, llamarlo para, oye, pásate, hacemos una revisión, aunque haya terminado ya el tratamiento, que no te cuesta nada, es decir, oye, mándale, llámala, mándale un WhatsApp, un mensaje, te recordamos que tienes que venir para hacerte una revisión, simplemente. Ahora mismo, ahora que has mencionado el tema de WhatsApp, me llama mucho la atención que en tu clínica hacéis un uso bastante habitual del WhatsApp. Sí. Por qué es esto? ¿Qué ventajas le pues, ves? Pues bueno, la verdad es que casi toda la gente, sobre todo la gente joven, gente de mediana edad, utilizan la, el WhatsApp para todo. Es sí. decir, ya prácticamente en nuestra vida cotidiana ya no podemos vivir sin WhatsApp. Es decir, pasa como anoche que se cayó el WhatsApp y sí. ya parece que se acaba el mundo. El mundo se acaba, Dios mío. Entonces, bueno, por sobre todo para los recordatorios de las citas sí. y demás, pues lo puedes llamar, pero hay veces que a lo mejor estás trabajando, no te pueden coger el teléfono o alguna cosa. Oye, mándale un WhatsApp y ya te aparece ahí el mensaje. Ya lo tienes en físico, es decir, lo tienes sí. ya en el móvil. O bien un WhatsApp o bien un mensaje de texto. Es decir, yo la verdad es que lo utilizo sobre todo mucho para eso. El recordatorio de las citas de los pacientes o avisarles de la revisión, cualquier cosa. El WhatsApp, la verdad es que es un... Ya que tenemos esa herramienta, pues vamos a utilizarla. Utilizarla en este caso para darle esa, esa facilidad al paciente, sí, ¿no? Incluso ya el paciente, pues oye, también te manda para pedir cita incluso. Nos manda ¿sí? WhatsApp para pedirnos la cita. Por eso, a lo mejor está trabajando o nos pillan en horario fuera de la consulta. Oye, manda un WhatsApp y cuando lleguemos a la consulta lo vemos. Oye, para pedir una cita. Te llamamos o te mandamos un WhatsApp cuando quieres. Y ya está. La verdad es que lo utilizamos mucho, sobre todo para eso. ¿Cuál es el truco de los implantes baratos que anuncian las franquicias? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Esta es la pregunta que además me hacen muchísimos pacientes, ¿vale? Y, ¿sí? y yo siempre se lo digo, al final lo, las franquicias lo que te hacen es hacer un llamamiento a los pacientes de decir, te ponemos el implante a X precio, pero no te dicen la letra pequeña. Es uh-huh. decir, ellos ponen lo que es el implante, que es el tornillo que va dentro del hueso, pero encima de ese tornillo tiene que ir algo, no vas a poner tornillo y no dejarlo sin nada. Entonces luego la funda o la corona sobre ese implante... Todos los aditamentos, todos los tornillos que necesitamos para que esa corona se ancle a ese implante, es luego lo que te sube el precio. Ah. Al final, en los presupuestos de la franquicia, sí. pues está el implante, que sí, te ponen 200, 250, 222... Sí, son precios que llaman mucho la atención. Claro, pero luego, cuando ves el presupuesto completo... aditamentos, corona, segunda cirugía, todo lo que conlleva poner una corona sobre el implante, es luego lo que te sube y al final el precio total es lo que hay en el mercado, que son unos 1.200, 1.000, 1.100, 1.200 euros, 1.300 y al final no es tan tanta la diferencia entre lo que es la franquicia y lo que es un dentista privado, un dentista de una clínica pequeña. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues lo que más me gusta... Lo principal es que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es decir, siempre hay algo nuevo. O siempre tienes que estar cambiando el chip, ¿vale? Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, aunque soy cirujano, bueno, soy implantólogo, también me dedico a la odontología general. Entonces, igual estoy haciendo un empaste, que estoy haciendo la endodoncia, que me llega un niño, aunque si es muy revoltoso, se lo manda a la odontopediatra. Sí. Pero siempre estoy ahí y nunca, ninguna boca es igual a la anterior. Es decir, o si tengo que hacer alguna rehabilitación, alguna cosa, tengo que estar siempre pensando en muchos factores y la verdad es que te hace estar siempre alerta. ¿Cuál es la pregunta más inocente o divertida que te ha hecho alguna vez un paciente pequeño? Muchas veces, más que preguntas, la verdad es que me ha pasado muchas veces que a los niños, ¿Sí? cuando le he quitado algún diente de leche, y le he dicho, bueno, voy a mandarle, voy a llamar ahora al Rodocito Pérez o le voy a mandar un WhatsApp para que vaya esta noche a tu casa. Y se me quedan los niños así, algunos se me han quedado así, ¿qué tiene el número de teléfono de Rodocito Pérez? Digo, claro, lo tengo aquí. Y a lo mejor tengo, bueno, un contacto ahí en el móvil, pues Sí, un número ficticio, pero pone Rodocito Pérez. Y se lo enseño muchas veces a los niños y se quedan así un poco impactados. sorprendidos, Claro, ¿no? más que Sí. así, porque así preguntas no me viene ninguna, pero sí que esa anécdota del número, la verdad es que me llamó mucho la atención. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!